Practice Spanish News, episodio 8. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 7 de abril de 2017. Son las 2 del mediodía y en estos momentos, en Bilbao, la temperatura es de 18 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del ataque de Estados Unidos en Siria, del proceso de desarme de ETA, hablaremos de carne de caballo, de los hábitos de los españoles, de los femicidios en América Latina y en fútbol, hablaremos del derbi madrileño de mañana sábado. Muy bien, empezamos. Estados Unidos ataca con misiles al régimen sirio. Donald Trump ordena lanzar 59 misiles de crucero contra un campo aéreo sirio como represalia por el ataque químico. Es la primera intervención directa de Washington contra el régimen de Bashar al-Assad. En el pasado, Trump declaró varias veces su oposición a este tipo de acciones militares en Siria. Pero, al parecer, el impactante horror de las armas químicas utilizadas esta semana le ha hecho cambiar de opinión. La mayoría de países, a excepción de Rusia, ha apoyado el ataque del ejército estadounidense. ETA asegura que ya es una organización desarmada, es decir, una organización sin armas. En una carta enviada a la BBC, la banda terrorista dice que ha entregado todo su armamento, pero no aclara si se disuelve como banda. Tomamos las armas por el pueblo vasco, dice la carta, y ahora las dejamos en sus manos para seguir avanzando, para lograr la paz y la libertad de nuestro pueblo. La banda vasca ETA actúa de forma unilateral, ya que los gobiernos de España y de Francia no aceptan negociar con ella la entrega de armas. Cae una gran red que comerciaba con carne de caballo no apta para el consumo humano. La Guardia Civil, la policía en España, detiene a 25 personas en 16 provincias. Un holandés, relacionado con otro fraude en 2013, está en el centro de la operación. En España, prácticamente no se come carne de caballo, pero en otros países de Europa esto es más popular. Los mataderos españoles investigados venden a estos países carne de caballos especialmente criados para este objetivo. Según la policía, la red criminal estaba introduciendo a estos mataderos caballos no aptos para consumo humano. Son caballos de recreo, de entretenimiento, de carreras y otras competiciones. El principal sospechoso, Jan Fassen, ya fue acusado en 2013 de vender carne de caballo presentada como carne de ternera. Se publica una nueva encuesta sobre los hábitos de los españoles. 3 de cada 4 españoles se acuestan después de las 11 de la noche. El 85% asegura que se levanta antes de las 9 de la mañana. En los días festivos, el porcentaje aumenta y mucha más gente se acuesta después de las 12 o incluso después de las 2 de la madrugada. La encuesta también incluye otros hábitos relacionados con la salud. Por ejemplo, los alimentos más populares en la dieta de los españoles son los lácteos, los cereales y las harinas, las frutas y, solo en cuarto lugar, las verduras. Más de la mitad de los españoles practica algún deporte habitualmente, el 57%, y uno de cada tres realiza ejercicio físico todos los días. El 43% vive alejado del humo y de la nicotina, es decir, no fuma, frente a un 29% de fumadores. Feminicidios, la guerra invisible que mata a 12 mujeres por día en América Latina. ¿Qué es un feminicidio? Bien, es un término que fue aceptado solamente en el año 2014 por la Real Academia Española, que incorporó, que añadió este término al diccionario y le dio la siguiente definición: asesinato de una mujer por razón de su sexo. Quien introdujo por primera vez este concepto, esta palabra al español, fue Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, que, entre otras cosas, dijo que lo que no se nombra no existe. Cada 2 horas, una mujer muere en Latinoamérica por el simple hecho de ser mujer. El feminicidio es la expresión más dramática de la violencia de género. El portal de noticias web Univision.com dedica varias páginas a este tema. En un reportaje especial, presenta el panorama en los diferentes países de la región y también historias de sobrevivientes y luchadoras, desde los ataques de ácido en Colombia hasta la lucha del movimiento Ni Una Menos en Argentina. Y antes de terminar, en la sección de deportes, derbi madrileño este sábado. Efectivamente, todas las miradas deportivas están puestas en el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se jugará en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Real Madrid, este sábado a las 4:15 de la tarde. Todos los jugadores del Real Madrid, menos Varane, están disponibles para jugar. En el Atlético de Madrid, Gameiro se lesionó tras 10 minutos de entrenamiento. Fuera del campo, ayer por la noche, el centrocampista atlético Coque fue asaltado con una pistola en el centro de Madrid. El ladrón, que iba en moto, se fue con un reloj valorado en 70.000 euros. Bueno, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar los enlaces, los titulares del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Para ayudar a este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes dar una valoración en tu aplicación móvil, puedes escribirme con tu feedback, ya sabes. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido en podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Este lunes empiezan las vacaciones de Semana Santa. Así que volveremos con más noticias después de las vacaciones el martes 18 de abril. Hasta entonces, buen fin de semana, felices vacaciones, salud y alegría.